Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Somos Juan Carlos Flores y Jorge Luis Isa quien les habla y les estaremos acompañando durante una hora como siempre, llevándoles la mejor música ecuatoriana. Amigas y amigos, lamentablemente esta noche no podemos empezar con la misma alegría de siempre que nos caracteriza a Entre Cuerdas y Tambores, debido a la gran pérdida de un amigo y colega, Alejandro Andrés Viracocha Herrera, quien perdió la vida este 7 de junio en la avenida Patria y Amazonas. Nos solidarizamos con sus familiares y amigos y por esta razón iniciaremos con una música lenta en su homenaje. Este homenaje va dedicado para ti, Andrés. Se ha vuelto falaz para mí. No hay nadie que alegre mi torvo vivir. Porque Dios mío te llevas mi amor. Porque tan pronto me quieres matar. Porque Dios mío te llevas mi amor. Porque tan pronto me quieres matar. Del tiempo, hechos y palabras pronto se confundirán. Y vendrá el olvido con su voz de tumba, todo lo consumirá. Por eso le pregunto, suplicante a mi Dios, ¿por qué Dios mío te llevas mi amor? ¿Por qué tan pronto me quieres matar? ¿Por qué Dios mío te llevas mi amor? ¿Por qué tan pronto me quieres matar? Historia querida se borra fugaz. Parece si escrita con humo nomás. Porque los días terminan así, en estas tardes tan tristes, Señor. Porque los días terminan así, en estas tardes tan tristes, Señor. Del tiempo, hechos y palabras pronto se confundirán. Y vendrá la vida con su voz de tumba, todo lo consumirá. Por eso le pregunto, suplicante a mi Dios, ¿por qué Dios mío te llevas mi amor? ¿Por qué tan pronto me quieres matar? ¿Por qué Dios mío te llevas mi amor? ¿Por qué tan pronto me quieres matar? El programa debe continuar. En esta ocasión, iniciaremos escuchando a Sandra Argudo y un mosaico de San Juanitos. Mañana, mañana, me voy de aquí. Te quedarás llorando, palomita cuculí. Mañana, mañana, me voy de aquí. Estudios musicales en la Universidad de Montemorelos, Nuevo León, México, seguido por la Universidad de Cuenca, Facultad de Artes Musicales, en donde obtuvo el título de licenciada en canto lírico dramático. Sandrita Argudo posee una voz y un talento especial. Hasta el momento tiene 9 trabajos discográficos, un material versátil y muy profesional. Sus grabaciones las ha hecho en distintos géneros musicales como ranchera, romántica, bolero ranchero y tecnocumbia romántica. Seguimos disfrutando de la música ecuatoriana, la música que nos gusta. Ahora escucharemos a la grande del Ecuador, Paulina Tamayo y un mosaico de bombas, conocido como Buscando un Cariño. ¡Abramos las palmas! ¡Queremos escuchar las palmas! ¡Ey, ey, ey! ¡Que suene la palma! Thank you. pasar este pasito dun dun dun, pasito dun dun, pasito dun dun, pasito dun dun. La Grande del Ecuador nació en Quito, Ecuador, un 14 de abril. A sus 7 años ingresó a la compañía del primer actor ecuatoriano, don Ernesto Albán, donde permaneció por 12 años y se convirtió en la primera atracción artística de esa compañía. En su adultez, Paulina realizó giras internacionales donde compartió escenarios con grandes figuras de la música internacional, como Alcia Costa, Roberto Carlos, Leo Dan, Rocío Dulca, José Luis Rodríguez el Puma, entre otros más. Ahora nos deleitaremos de la voz de Gustavo Velázquez y el tema musical La Verbenita. ¡Con cariño! ¡Sí! La Verbenita. ¿Por qué le pondrían así ese nombre? ¿Quién sabe? ¡Aquí estoy! ¡Sí! La luna por el oriente alumbra al amanecer. Ábreme la puerta, Verbenita, que tu amante soy, Verbenita, que tu amante soy. Abra, vea, aunque sea tire la llave. Que me des un beso yo quisiera, que me des un beso yo quisiera, y después morir, Verbenita, y después morir. Abra, vea, mamacita, que estas madrugadas están con un pacheco horroroso. Hay gente de Machala, Guayaquil, Manabí, Riobamba. ¡Ey! La luna por el oriente alumbra al amanecer. Ábreme la puerta, Verbenita, que tu amante soy, Verbenita, que tu amante soy. Porque te canta el que te canta, este pechito, este pechito. ¡Digo yo! ¡Sí! Que me des un beso yo quisiera, que me des un beso yo quisiera, y después morir. Y acabamos de escuchar a Gustavo Velázquez y el tema musical La Verbenita. Gustavo Velázquez empezó a cantar a los 5 años. Cuando estuvo en la escuela, se dedicó al teatro y a declamar. También visitaba las radios de Quito que tenían programas para aficionados. A los 12 años ya hacía un trabajo profesional en Radio Nacional del Ecuador y ganó un festival de la televisión ecuatoriana. Después estuvo en Los Hispanos de Colombia y con Don Medardo y sus Players por 20 años. En 1961 ganó el primer Festival de la Canción Nacional de Nueva Emisora Central. Ahora suena Franklin Purcachi y su orquesta de Franklin Band, de quienes estuvimos el día de ayer con un especial. Pero ahora escucharemos un tema que no lo escuchamos, muy solicitado por ellos en cada uno de sus conciertos. La canción es Chicha de Jora. Adelante. Para que lo sigas bailando, vuelve la elegante. ¡Despacito! ¡Verbenita! ¡Síguelo, síguelo! Para mi Ecuador y el mundo entero. canción Chicha de Jora, interpretada por The Franklin Band. Franklin Purcacci, director de la orquesta, nace el 21 de febrero de 1958 en la provincia de Bolívar. Sus estudios primarios los realiza en la Escuela Vicente Rocafuerte, ubicada en Guanujo, Guaranda, en el año de 1973. Allí, continuó sus estudios en el Conservatorio de Música La Merced en la ciudad de Ambato. En el año 2013 realizó una fusión con la cantante Edith Bermeo, más conocida como Sharon la Hechicera, grabando temas como Dolencias, Una Lágrima, junto a la participación de Anita Lucía Proaño, con arreglos musicales de su autoría. Para finalizar la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos a Gerardo Morán y el éxito musical Mix Píllaro Viejo. Yo soy el más querido, Gerardo Morán, y la Dorada Banda Show, pa' que goce. Coraje del soldado del Ecuador.

71 años. Vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Estamos de vuelta, amigas y amigos, con lo mejor del talento ecuatoriano. Hoy les tenemos un especial junto al más querido. Exacto, Jorge Luis. Nuestro especial de hoy va dedicado para Gerardo Morán, quien iniciará, aunque ya en el primer bloque lo escuchamos por su vasta trayectoria musical, en este especial interpretando Mosaico de Bombas. Vamos a disfrutarlas y a bailarlas. Porque lo que tenía se llevó el río. Ya me voy, yo ya me voy. Ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. Al oriente a trabajar. Y olvidarme de ti nunca podré. Ya me voy, yo ya me voy. Ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. Al oriente a trabajar. Siempre en mi corazón. Si tú lo quieres, amor, yo te llevo conmigo. Te tendré yo siempre en mi pasión, el calor de tu cuerpo, el fulgor de tus labios. olvidarás de mí. Porque tienes que marcar ese pasito, tum, tum. Porque tienes que marcar ese pasito, tum, tum. Pasito, tum, tum. Pasito, tum, tum. Pasito, tum, tum. Pasito, tum, tum. Pasito, tum, tum. Pasito, tum, tum. Pasito, tum, tum. Pasito, tum, tum. Gerardo Morán nació el 2 de diciembre de 1968 en San Pablo de Pita, Cantón Caluma, provincia de Bolívar, Ecuador. Aprendió a temprana edad a tocar la guitarra e inició en el canto en concursos de aficionados a la edad de 8 años, tanto dentro y fuera de su provincia. Sus estudios primarios los realizó en el recinto San Pablo de Pita, en la Escuela Francisco Pizarro, y los estudios secundarios en el Colegio Técnico Jacinto Gijón y Caamaño, de Sangolquí, graduándose en Ciencias Administrativas en el año de 1988. Ahora suena Paloma Blanca. Disfruten. Se fue volando su palomita, se abrigo aquí en mi pecho solo has tenido. Mi amor y abrigo aquí en mi pecho solo has tenido. Escuchar Paloma Blanca en la voz de el más querido Gerardo Morán. El más querido participó en el Festival Interprovincial de Música, haciéndose acreedor al primer lugar, obteniendo como premio el Rumiñahui de Oro y la grabación de un sencillo de 45 revoluciones que otorgó la ilustre municipalidad del cantón y el señor Ulpiano Coronado, productor del sello Cariño. Los temas en esta grabación fueron 17 años. En consideración a la edad que en ese entonces tenía Gerardo Morán, y Hay que saber amar, canciones grabadas en el año de 1985 y que se convirtieron en grandes y sonados éxitos en ese momento. De esta manera, inició su carrera artística profesional. Basta de Charlie, que suene la música. Ahora escucharemos El casamiento del indio en la voz del más querido, Gerardo Morán. Disfrútenla. Para mi Ecuador querido, de Franquito de Cuesta y Gerardo Morales, juntos. Thank you. ese fue el tema El Casamiento del Indio en la voz de Gerardo Morán. En 1987 realizó una producción discográfica con el género musical de rocola, sin embargo no tuvo tanto éxito. En el año 2000 lanza su segunda producción discográfica con la que logra posicionarse en el mercado con su tema símbolo En Vida. En 2011 sacó nuevos temas musicales como Ahora Soy Feliz, La Verbenita, la cual es interpretada en compañía de la orquesta de Franklin Band, que el día de ayer estuvimos escuchando en un especial. En 2013 cantó junto a Jesús Fichamba en un evento de inauguración de la Plaza Colón de la ciudad de Machala. Enseguida suena No Es Mi Señora. Yo la quiero como si fuera mi mujer. No es mi señora, pero me guarda la espalda. No es mi señora y me valora sin interés. Lo que la gente anda diciendo nada me importa. Que sin amarte yo por su culpa te abandoné. Si te he dejado yo también tengo buenas razones. Contigo fuimos dos corazones en alquiler. De tu pasado solo me quedan malos recuerdos. De tu cariño solo me queda una cicatriz. La que hoy vivo no es mi señora, pero me adora. Y eso me basta porque con ella soy feliz. Yo la quiero como si fuera mi mujer. No es mi señora, pero me guarda la espalda. No es mi señora y me valora sin interés. Lo que la gente anda diciendo nada me importa. Que si me mantengo por su culpa ya abandoné. Si te he dejado yo también tengo buenas razones. Contigo fuimos dos corazones en alquiler. De tu pasado solo me quedan malos recuerdos. De tu cariño solo me queda una cicatriz. Con la que hoy vivo no es mi señora, pero me adora. Y eso me basta porque con ella soy feliz. Diciendo nada me importa. Que si me mantengo por tu culpa te abandoné. Si te he dejado yo también tengo buenas razones. Contigo fuimos dos corazones en alquiler. De lo pasado solo me quedan malos recuerdos. De tu cariño solo me queda una cicatriz. Con la que hoy vivo no es mi señora, pero me adora. Y eso me basta porque con ella soy muy feliz. Vamos a escuchar el tema musical No es mi señora en la voz de El Más Querido. Gerardo Morán en 2014 lanzó sus temas Linda Guambra, Adiós y Negra del Alma y compartió escenario con Romeo Santos y Américo. Fue electo asambleísta por Bolívar en el periodo 2009-2013. Está casado y tiene dos hijas, Diana y Kerly, y dos hijos, Yair y Joshua. En 2016 se estrenó en Ecoavisa una miniserie llamada El Más Querido, la cual trataba de la vida de Gerardo Morán, sus inicios en la música y sus amores, siendo protagonizada por el actor Santiago Carpio. El último tema de este especial es su reciente éxito Ahora que estoy vivo. Vamos a escucharlo. Y yo soy el más querido, Gerardo Morán. Thank you. cuando muera. Dedícame un momento en mi vejez, hoy que estoy vivo, y no me sacarás ya muy tarde cuando muera. Ahora que estoy vivo, en la voz de Gerardo Morán, termino un nuevo especial de Entre Cuerdas y Tambores, esperando como siempre que lo hayan disfrutado de principio a fin. Gracias por acompañarnos cada fin de semana. No se olviden que estuvieron en compañía de Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores, quien les habla. Búsquenos como Entre Cuerdas y Tambores en redes sociales para dejarnos sus comentarios o sugerencias. Escúchenos los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, por su página web o por el aplicativo de Google Play. Recuerde que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega de Entre Cuerdas y Tambores les traemos nuevas sorpresas. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.